plan B, el plan B. Mami, no me puedo aguantar cuando yo te veo pasar. Cuando tú me bailas en el tubo, yo me pongo loquito que no puedo ni hablar. Yo te lo entrego toda, todita. Tú eres la mujer que a mí me excita. Tú estás más buena que una modelo de Evita. Súbete en el Lambo que te traigo ahorita. Yo te doy lo que tú quieras. Báilame en el tubo. Suave. Yo te doy lo que tú quieras. Báilame en el tubo. Suave. Demasiado los patrona, no le paran a la nena. Cuando se me ponen cuatro, la pongo fina. Ella trató la vaina, parece brasileña. Súbete en el tubo que te guada con la leña. La Van Bros me dio una estatuilla. Y la Playboy quiere verme dando estilla. El tiguerón, que no se encaquilla. Si te doy la hora de mis roles, tú te quillas. El tiguerón, que no se encaquilla. Te doy la hora, tú no te quillas. Pídeme lo que tú quieras, yo compro lo que tú pidas. Que tu novio es más pique tú, que yo no sea atrevida. Al parecer le luce un uniforme de por vida. El polo es una enfermedad, no se le quita como el sida. No me compare con nadie, yo soy único. Le molesta porque crezco rápido, flow bello cúbico. La baby loca con el colorado y yo le digo suave pa' ver ese culo y le vení como un mandau. Le gustan los plátanos pero a mí el tostón, ton, ton. Machucarlo suave con este pilón. Pariguayo por más que me caiga hasta no tengo clon, clon. Siempre gano fácil pero nunca cojo. Bailame suave, suave, dale lento pa' ver tu millaje. Pa' que se merce la vaya el peaje. Baby, tú no ves que sobre el tigueraje. Les dije soy maletero pa' cargarte ese equipaje. Yo te doy lo que tú quieras, bailame en el tuyo. Dice que le gustan los plátanos maduro. Ella me dice que le gustan los plátanos maduro. Ella me dice que le gustan los plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos, plátanos. Que viva la chocha, que viva la droga, que viva la puta. Chinga como loca, es una demonia, esa es mi puta. Oh, hey, abre la boca, un poco de coca, mi bicho y lo chupa. Oh, hey, conmigo se boca, habla aquí a la roca y empezó la rumba. De desacatado andamos a lo loco, se me salieron los tornillos de coco. Ando con los palos y los tumbacocos, rap, rap, rap, rap, te metemos unos pocos. Si esta pelúa mera, baby, yo te puedo. No venga pa'l party si estás en periodo. Tú sabes tu maceta, camina con los codos. Mami, si te pela, te voy a untar el yodo. Y chiri, chiri, bang, chiri, bang, bang, chiri, bang, chiri, bang. Si tu gato se pega, chiri chiri bang, chiri bang bang, chiri bang, chiri bang bang, a bailar la macarena. Si quieres lana, plata, ya tu dinero, pídeme lo que tú quieras, pero bailame primero en la cama, en el piso, en el tubo, en el cielo. A ti mi bicho te ama, pero yo a ti no te quiero. Pórtate bien y te presento un par de amigos, Valenciaga, Gucci y Valentino. Son gente que siempre andan conmigo, de verdad no como las de tu novio que son chinos. Aquí no se pregunta cuánto vale, dame lo que es mío, sé que esta mierda funciona. Ustedes me roncan, pero no vale, porque yo vivo donde tú vacacionas. Siempre me menciona y tú siempre la perdonas. Conmigo bebemos, y tú lo más que las has ofrecido son coronas. Yo te doy lo que tú quieras, bailame en el tubo. Suave. Yo te doy lo que tú quieras, bailame en el tubo. Suave. Suave. Trépate en el tubo, a ti te gusta duro, te gusta suave. Por el frente y por el culo, en tu boca y a culo, baby, ya tú sabes cómo lo hago. Pide lo que tú quieras, que yo lo pago. Te empiezo a tocar y se te forma un lago. Tráeme la botella, aquí no compramos trago. Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga. Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga. Salga, salga, salga, salga, salga la leche. Salga, salga, salga, salga, salga, salga, salga la leche. Salga, salga, salga. Oye, chico, la dominicana tienen un culo. Wow. Acérete, bola. Cha, chel, chel, chel.